Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlitos, ¿sigues ahí? Aquí estoy, no me he movido. Bien, Nieves, ¿sigues ahí? Sí, Nieves, ¿sigues? Ah, sí, bien, sí, ¿estás preparada para decir hola en cualquier momento? Estoy preparada, ¿no?, para incordiar en cualquier momento. Sí. Bien, tienes muy que bien decirlo, salvo el cuento, salvo ese rato, en el momento en el que tú veas que más molestas. Sí, ¿vale? Claro. Cuando dices, hostia, ahora no toca decir nada, pues ahí en ese momento lo dices, ¿vale? Vale, o sea que es cuando todo el mundo va a esperar que lo diga. Qué suerte Ponferrada, qué suerte Ponferrada, ¿eh? ¿Has tenido alguna novia aquí? No, pero yo, como todo el mundo sabe, admiro mucho a Luis del Olmo. Sí. Y lo entrevisté una vez y me puse súper nervioso. Pero súper nervioso porque para mí es como un mito de infancia, ¿sabes? Una cosa así. ¿O porque le habías quitado la novia? No, no. Él me la quitaría a mí. Es Luis del Olmo, por Dios. Y es una persona ante la cual me bloqueo absolutamente. Pero me quedo rígido. No me digas. Sí, sí, me duele la mandíbula, trago saliva. Es una cosa, me bloqueo. Una vez me lo encontré a Luis del Olmo, y ahora ya vamos al grano, vamos al cuento. ¿Sí? Me lo encontré en Sitges, que estaba yo en Sitges, y estaba él cenando con el alcalde de Sitges, ¿no? Entonces, yo iba con unas personas que me dijeron, mira, es Luis del Olmo, lo conoces, salúdale. Y bueno, me quedé rígido, me empecé a tragar saliva. O sea, es una persona que no puedo con él. Menos mal que no te sucede esto con otras personas. Contigo un poco también. Sí, ya veo, te noto muy bloqueado cada vez que hablas conmigo. ¿Sigues sin fumar? Sí, Pepa, y el lunes hace un mes ya. El lunes hará un mes que no fumo. Lo vamos a celebrar. Hay que celebrarlo. Yo creo que el beso ese nos lo tenemos que dar un día con público. El próximo claro, día que yo vaya y haya no público... No tiene gracia darse un beso de tornillo sin público. Ah, sí que tiene gracia, para mí tendría gracia, no nos engañemos. Pero mejor con público. Pero será claro un beso casto, ¿eh? No sé cómo va a ser un de tornillo casto, pero lo tú vamos dijiste, a hacer. Sí, o sea, juntándolo como los actores antes en las películas. Así. Que se juntaban los labios y movían las cabezas como si dentro estuviera pasando algo, pero que no pase nada. Exactamente. ¿No? Vale, perfecto. Ese va a ser el beso de tornillo que nos vamos a dar tú y yo. Perfecto. Para celebrar que has dejado de fumar desde hace un mes. Ahí está. ¿Eh? Bueno, ¿de qué va el cuento? El cuento de hoy se titula La velocidad. Y no hay que confundirla con el tocino. Exacto, no hay que confundirla con el tocino. Oye, pues hubiera sido un buen título, el tocino. Vale, ¿le cambiamos el título? La velocidad. Está la velocidad. Bien. Y nada, me gustaría que nuestros amables oyentes... ¡Hola! ¡De cachis en la mar! Pero ha habido dos olas. ¿Pero esto qué es? No, era medio Ponferrada en el estudio. Ah, era medio Ponferrada. O sea, todos ahí gritando para molestar más. Claro. No os vayáis, que tenéis que hacer otro hola. Me sonaba un hola de Jesús Pozo esto. No, Jesús Pozo y Paloma Zamorano. Ah, un beso. Mi hermana Amelia. Ah, tu hermana también. Están todos mi amiga diciendo Marisa, hola. Hemos invadido. Pues un beso. Forges se ha ido, Forges, Antonio. No, estamos Oye, aquí. Tengo muchas ganas de verte, Antonio. Oye, yo también. No puede ser esto. ¿Pero esto qué es? ¿Un programa de radio? Es un programa de radio de gente que se aprecia. La gente se saluda, tal. Hombre, porque nos apreciamos mucho y nos queremos. Bueno, Nieves, lo has hecho estupendamente con toda la compañía y ya os podéis ir. Ya os podéis ir. Venga, la velocidad. Un aplauso para Nieves. Un aplauso para Nieves. ¡Bravo! Y nos vamos al cuento para Ulises. La velocidad, adelante. Había una vez, en un país muy lejano, un grupo de hombres y mujeres que eran tremendamente lentos. Buenos días, vecina. Buenos días, vecino. Lentos hablaban y lentos hacían todas las cosas. ¿Me da una barra de pan? Y la barra de pan entregábala el panadero 3 horas después. Todo ralentizado iba en ese país lejano. Para cruzar una calle, los habitantes tardaban 5 o 6 horas y dedicaban a comer una media de 7 horas al día. Eran los hombres y mujeres más lentos del mundo. Somos muy lentos. Hasta que un buen día, un rey extranjero invadió ese país y de esta manera habló a sus habitantes. A partir de ahora se acabó tanta lentitud. Más rápido vais a ir, mucho más rápido. ¡Venga! ¡Venga! Y el país entero fue acelerándose por minutos. Lo que antes eran horas, pasaron enseguida a ser segundos. Cientos de miles de habitantes aceleraban su paso al caminar. Las comidas se hicieron más rápidas, los niños jugaban más deprisa, el pan se entregaba con mayor diligencia. Todo era muchísimo más rápido, y el rey decía, así me gusta, velocidad, siempre velocidad, y la velocidad iba en aumento, cada vez más rápido, cada vez se hacían más cosas en menos tiempo. ¡Corre, corre, cruza la calle, corre, corre! y el comercio de ese lejano país aumentó su producción, y las gentes podían hacer cientos de cosas antes de irse a dormir. Cada vez más rápido, todo cada vez más rápido. ¡Estamos corriendo muchísimo! ¡Sí, estamos corriendo mucho! Y después de un mes, Queridos niños y niñas, como podéis comprobar, nada se entendía en ese lejano país. La velocidad excesiva nos lleva a la locura y a no entender nada de nada. Si algún día viene un rey extranjero y os invade y os obliga a ir más rápido, no le hagáis el más mínimo caso. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Es un genio. ¡Qué buenísimo cuento! ¿Os ha gustado? Me ha encantado, Juan Carlos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Ha habido un momento en el que os habéis asustado diciendo ¡ay, se le ha acelerado la grabación! No, conociéndote ya estaba, en fin, ya estaba segura de que eso era normal. Y como el tema era la velocidad y eso. Es más, como a José Ramón cada vez le queda menos tiempo para su sección, le voy a pedir que le haga esa velocidad. Yo he agradecido que haya sido más rápido al final. Hazlo así. Oye, por cierto, comprendo por qué no lo ha dejado a Nieves decir hola en el cuento, porque a esa velocidad nadie lo hubiera entendido. Era imposible, di Juan Carlos. Antonio, una cosa casi privada que no se debe decir en antena. El lunes y martes estoy en Madrid. ¿Estarás tú en Madrid? Pues creo que estamos todos y podemos comer, tenemos la comida libre. Ahora ha quedado mal con el resto. Vale, os voy a llamar a todos, ¿vale? Podemos. Y te doy el teléfono de Antonio luego, ¿vale? Yo lo tengo, lo digo porque claro, en fin. Vale. Os llamo y hacemos aquí una comida, venga. Vais a quedar aquí en un restaurante y se va a llenar de escuchantes que quieren hablar con vosotros. Ah, pues ya podemos decir hasta el restaurante. En la cafetería del Corte Inglés, que te gusta mucho a ti, Jorge, sí, lo sé yo. Y a mí, yes. Y a mí, yes. Juan Carlitos, un beso. Gracias.